harto de casi todo lo que me rodea. Harto cuando estoy tranquilo y alguien me busca problemas. Harto y harto también y sin venir a cuento. Y tan solo en un momento vuelve en tu vida un dilema. Harto de estereotipos de y con silicona, maníacos del bisturí. Es como el mundo evoluciona cuando todo sea plástico y el calor tan drástico. Bajo el sol del verano se derretirán personas. Harto de discriminación, esto es inaudito. Parece que ser de otra etnia es un delito. Muchos lo sienten con orgullo, yo los felicito. Al final encontrarán un mundo para ellos solitos. Publicidad, a veces caigo si lo admito, pero lucho contra el monopolio. Obsesos por el oro, óleo, pieles, petróleo. Muchos quieren ser Dios, pero pierden la razón y actúan como el demonio. El que hizo la ley, hizo la trampa, odio profuso. La igualdad está en desuso porque el pueblo aguanta de verdad. Realidad es que a mí me espantan dinastías con fortunas que se han basado en el hampa. Hey, alto dictadura con gobierno, comparas, compara. Donde manda el que dispara pan, compran almas con limosna, robándote en tu cara, Dios, haciéndose rico a tu costa. Un rico, 100,000 pobres, harto, muy harto, educación. Así es que dice mi canción, un niño a la escuela y mientras su mente vuela, 10,000 en la pobreza y 1,000 mueren de inanición. No accionan, no reaccionan y estoy harto. Al señor de las finanzas no le curan ni de espanto. Si es que existiera Dios al ver esta situación, entraría en conmoción para verse al borde del infarto. Harto que todo el mundo en alto grite harto. Es para mi gente siempre hardcore. Sal de la ficción, huevón, entra en razón. El mundo tu nación, arriba la revolución. Harto que todo el mundo en alto grite harto. Es para mi gente siempre hardcore. Sal de la ficción, huevón, entra en razón. El mundo tu nación, arriba la revolución. Es que no quieren aceptar. Jeffrack, I thought I'd kill you. I don't fight no more. All I do is bust my gun. I'ma rap to the death of it. Keep extra clip in it. Muchos gritaron harto y su familia estuvo de duelo. Solo quedó un grito, la sangre en un pañuelo. Una madre desconsolada, lágrimas entre resuellos. Sus nietos son su único consuelo. Pandillas, guerra, sube el caudillo. O el muerto al hoyo, lámparas que alumbran sin bombillo. Los escollos suben como la espuma. Yo estuve en la pluma, que bajen de la nube. Muchos tienen mal de altura. Harto de sobreexplotación, estén pendientes. Ya queda poco pa' una población creciente. Un mundo lleno de sueños, es sorprendente al saber que en el mar no hay más peces que anzuelos. Harto de la matanza de cetáceos, el exterminio de los simios, donde quede el equilibrio. Podría seguir nombrando a futuros extintos y en mi cuaderno no habría renglones para escribirlos. Truenos, rayos y centellas fluyen por mis venas. Y es inalcanzable. No lo son ni las estrellas, soy el hombre, sigue la huella, el signo de la flecha, no el aroma de la parra, si el buque de la botella. Especialista, uno más con la destreza de romper el cuello a muchos. Suben, bajan las cabezas, es la rima siendo escuela. Puedes ver bajo mi suela quien mordió el polvo, se levantó aunque les duela. Harto parto en un nuevo comienzo. Criticar es su salida, para mí hablar con criterio. Harto de fachas, de botas y ropas anchas y ritmos superficiales para ver si te enganchan. Harto de no hacer y ser lo que todos quieren, pero quiero ser yo, no lo que muchos prefieren. Pierden su identidad, también su cualidad, por ser no quienes son, sino quien les conviene. Harto que todo el mundo en alto grite. Es para mi gente siempre hardcore. Sal de la ficción, huevón, entra en razón. El mundo tu nación, arriba la revolución. Harto que todo el mundo en alto grite harto. Es para mi gente siempre hardcore. Sal de la ficción. El mundo tu nación, arriba la revolución. Es que no quieren aceptar. Jeff Rock, I thought I'd kill you. I don't fight no more. All I do is bust my gun. I'ma rap to the death of it. Keep extra clip in it. Extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady.